si en algún momento viviste, tuviste la oportunidad de vivir en aquellos años en que el heavy metal en la Argentina cobró vida, te vas a acordar de una banda llamada Púrpura y sobre todo de su cantante, la señora Leonor Marchesi. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de estar con ella, por lo menos en la distancia, unidos por el teléfono, y es un gusto para mí tener la oportunidad de charlar con ella de su nuevo proyecto Onlírica. ¿Estás ahí? Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por tu llamada, César. Me encuentro feliz de poder mantener esta conversación en la distancia, pero muy cercana. Bueno, el gusto es mío y seguramente todo nuestro también, porque la oportunidad viene reforzada por la edición del disco de Onlírica en la Argentina, ¿es así? Exactamente, el disco se editó con el sello Fonocal, que están editando grupos de rock nacional, también grupos de los años 70 y grupos nuevos. Uh-huh. Y están también editando así material nuevo y, como te decía, artistas que han tenido su repercusión en Argentina. Y bueno, para esto, sabes que Juan Revilla, con quien hice Onlírica, juntos hicimos todo este material musical, viajó allí, contactó con los directores del sello Fonocal y todos los que trabajan allí. Sí, estuvo y trabajando entonces, pues, y relacionándose ampliamente, Juan, por aquí, efectivamente. Totalmente, sí. Además, te comento que esta posibilidad de edición en Argentina a través del sello Fonocal fue por medio de nuestro querido amigo, amigo de toda la vida mío, sobre todo Carlos Lucena, de guitarra, compositor, productor del grupo Nexus, de sí. Rock sinfónico, progresivo, de los más potentes que hay en Argentina, con repercusión internacional, y somos amigos desde pequeños. Y entonces, pues, también iniciamos la andadura Onlírica en sus primeros pasos con él, con su esposa Roxana Trúcola en teclados, que colaboró con nosotros, Pablo Maturana también. Ajá. Andrés Dulcet, que grabó las primeras bases de Onlírica, fueron grabadas en Buenos Aires con ellos. Claro, porque es un proyecto que, si bien lo comenzaste en España, tiene un montón de lazos con Argentina, porque varios de los músicos son argentinos. Totalmente, sí, porque además es como que han colaborado muchos amigos muy talentosos en esta aventura que comenzamos con Juan, y fue fantástico encontrarnos con ellos en la música y luego desarrollarla en Madrid con nuestros compañeros españoles también, ¿no? Que fue grabado aquí en los estudios New Life de Madrid, digamos, echarle el mastering y los demás detalles. Me habías dicho que habías incorporado a Gaby Soule a la banda hace poco, ¿verdad? Sí, totalmente, sí, la verdad que tenerlo a Gaby es una alegría inmensa. Habíamos contactado por Facebook con Gaby y fue Juan que se reunió con él en Madrid. Y bueno, en este momento nuestro guitarra anterior no tenía tiempo porque, bueno, estaba un poco ocupado y con otras actividades en paralelo. Necesitábamos nosotros a alguien con más tiempo y dedicación y propusimos a Gaby, estamos encantados. De estirpe de grandes músicos y de grandes próceres nacionales, el apellido Soule, por supuesto. Sí, totalmente. Además, bueno, tenemos a Gustavo Segura en batería, tenemos a Víctor Refusta en bajo, tenemos a Gaby y, bueno, Juan también en las guitarras rítmicas, sintetizador, sampler y arreglos musicales. Y así queda formado en la banda Onlírica actual. Ajá, te hago una pregunta. Empezamos con Juana Zurduy y ya habíamos pasado anteriormente a Alfonsina y El Mar. ¿Cómo se te ocurrió incorporar estas dos piezas folclóricas en un disco que cuyo principal objetivo era ser editado en España en un principio? Sí, exactamente, pero bueno, con Juan no tenemos restricciones a nivel creativo. Juan también es muy rítmico de la tierra y yo también, tenemos las raíces, ¿no? Allí en Argentina. Hemos nacido, bueno, ya sabes lo que es pertenecer a un lugar y también a otro. Y entonces, pues, Juan decía, bueno, vamos a incursionar en estas bases rítmicas que a él le gustan mucho y yo encantada, ¿no? Uh-huh. Porque además pensamos que ibas a tener una proyección personal, muy personal nuestra, adaptando a los ritmos de hoy en día, ¿no? Porque, como habrás escuchado, tiene toda una base bastante ecléctica, ¿no?, dentro del rock. Sí. Y pensamos también en esta canción porque es un homenaje a las mujeres valientes, luchadoras. en los amplios, digamos, en los amplios territorios de la vida cotidiana, ¿no? Y todo nuestro respeto para las mujeres que son muy luchadoras. Y bueno, elegimos esta canción que un poco, digamos, ilustra de alguna manera este sentimiento, ¿no? En favor de esa mujer luchadora del día a día y de la historia en sí, ¿no? Bueno, te representa un poco a vos que estuviste luchando en varios frentes. De hecho, quería retrotraerte a una época muy anterior y preguntarte cómo se te ocurrió hacer el salto del charco, digamos así. ¿Cómo se te ocurrió irte a España cuando tuviste acá un momento muy particular con Púrpura que representó un rompimiento, es decir, un surgimiento de algo, un nombre establecido? Sí, bueno, Púrpura fue el primer grupo de hard rock realmente de Argentina con una mujer, ¿no? Uh-huh. Y pues estábamos trabajando muy intensamente gracias a nuestro querido, que fue nuestro querido manager Enrique García Moreno, que nos llevó por todos los escenarios y terminamos actuando en Barrock y en obras, y teníamos un club de fans que son muy amigos actualmente inclusive. Y la historia fue creciendo y se escapaba de las manos, ¿no? Ajá. Éramos muy jóvenes y también un poco estresados por tanto movimiento. No supimos realmente capitalizar, no veíamos realmente lo que teníamos, porque éramos músicos de barrio siempre. Subíamos a todos los escenarios y allí estaba la verdad, y lo sigue siendo actualmente para mí de algún modo, ¿no? Eso es muy bueno, y entonces, escucharlo. Claro, entonces pues no habíamos tomado real conciencia de esa repercusión, y un poco, digamos, por alguna fricción, desgaste, por esos estrés, acontecimientos que vivimos, de mucha gira y mucho trabajo, y bueno, decidimos distanciarnos por un tiempo. Púrpura no es que nos separamos, sino que decidíamos pensar, a ver, ¿no? Uh-huh. Entonces Púrpura era Marcelo Leonardi, Osvaldo Greco, Fernando Ortega, sí. Un abrazo para mis queridos compañeros de la vida. Y pues de pronto pues un manager escucha a Púrpura, y la cantante que estaba en Santa, que se llamaba Susana Dorado, se va de la banda. Sí. Y esto a través de amigos músicos también argentinos que estaban trabajando allí. La Torre me llama a la casa, que llama Oscar Mediavilla y me dice, bueno, mirá que aquí hay una posibilidad, ¿qué te parece? Pues lo analicé, y el manager de Santa de ese momento, que se llamaba Jesús Caja, ajá, me contacta por teléfono y me dice, Leonor, escuchamos Púrpura y creemos que tu voz, que está muy bien para iniciar y continuar la trayectoria Santa, y queremos que grabes con nosotros el LP Templario, te mando un pasaje y te vienes a grabar aquí, ya tengo prácticamente cerradas fechas para la gira de verano. Era todo un desafío, pues, porque realmente Azucena tenía una personalidad muy fuerte y había que ir con una propuesta totalmente distinta, porque realmente tu voz y la de Azucena no son parecidas. No, la verdad es que son totalmente distintas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo siempre he defendido lo innato un poco salvaje de la tierra, ¿no? Sí. de donde nosotros somos, ¿no? Que estamos tan cerca de la selva y de las cosas, digamos, naturales, países que están desarrollándose todavía, ¿no? Y que está prácticamente aún todo, prácticamente, muchas cosas por descubrir. Y esa raíz, ese salvajismo lo tenemos, afortunadamente, la raíz italiana, que también influye bastante. También pesa, Marquesi, imagínate. Sí, y entonces, bueno, aventuré y fui, pero defendiendo, ya había tenido una experiencia con Púrpura, que fueron 2 o 3 años, y defendí un poco lo innato, y pues sí, fue un desafío muy, pero muy grande. Yo muy delgada y con el cabello muy largo y una imagen así un poco etérea, ¿no? De lo que sería representativo del heavy metal español en aquella época. La Azucena parecía mujeres. Godzilla al lado tuyo, si me permitís. Sí, era una cosa de... pero una gran voz, una gran voz Azucena. Sí. Lo que pasa es que mucho, mucho más heavy, más radical. Yo era dentro del heavy, pero más melódico, más de hard rock, ¿no? Dentro de otro estilo y un poco más incursionando en las voces más líricas, que en aquel momento tampoco se escuchaba mucho, igual que con Púrpura, ¿no? Claro. Que ya esperaban, o sea, comenzaba a experimentar, bueno, la voz como instrumento tiene es ilimitada, ¿no? Sí. Entonces experimentar esos sonidos nuevos y los quise hacer y así fue. La presentación de Santa fue en Barcelona, en un estadio ante 60.000 personas, organizado por el PC, o el Partido Comunista de aquella época. Y bueno, fuimos teloneros de los grandes grupos que también venían de Centro Europa, recuerdo, de Barón Rojo, porque Barón Rojo pertenecía a la misma agencia que Santa. Uh-huh. Y entonces, pues íbamos también, estuvo en una época Los Ángeles del Infierno, íbamos juntos de gira por las carreteras, las furgonetas, ¿no? La furgoneta de Barón Rojo, detrás Santa, y luego también Los Ángeles del Infierno, que se trasladan a México definitivamente, creo que a finales de los 80, ¿no? Sí. Sí, fue un desafío, pero fue una enriquecedora experiencia, porque de los desafíos uno aprende mucho, ¿no? Y te quedaste allá después, además. O sea, no es que simplemente una vez que terminó lo de Santa, hiciste las valijas y te volviste, sino que armaste proyectos allá y continuaste. Sí, continué luego de Santa, que fue, como te comentaba, una experiencia muy enriquecedora para mí en todo sentido. Primero por la adaptación que tuve que hacer cuando te vas de tu país, pero los músicos de la banda Santa, que somos amigos actualmente, me ayudaron muchísimo en esto. Y luego sí vino la necesidad de hacer algo más íntimo, un poco más oscuro, dado la etapa mía personal. Uh-huh. Y entonces, pues, el productor de Ibiza, Denis Germán, propone que viaje a la isla y que grabe un disco, lo que es en solitario, ese disco que se llamó Encrucijada. Uh-huh. Grabamos allí con Denis Germán y músicos maravillosos que radicados en la isla, con la edición, digamos que hicimos la presentación en el sur de España, en Huelva, con motivo del Encuentro Iberoamericano de Rock, donde también compartimos escenario con Caifanes, que en aquella época eran muy fuertes, mexicanos. Sí. Y grupos, por supuesto, muy grandes de España, y nosotros, y un poco yo representando a Argentina, ¿no? con mis compañeros españoles. Y esa fue la gran presentación, con mucha repercusión, y esto hace que Encrucijada se edite en Buenos Aires, Argentina, a través de G Discos, uh-huh. Cuyo director era Daniel Greenman. Entonces, por tal motivo, viajo a Argentina, porque bueno, soy nominada por los premios ACE de la Cultura. Ah, me acuerdo, sí, que fue una nominación, sí, con Celeste Carballo. Sí, sí, sí, sí. Entonces, ese motivo hace que yo viaje para hacer la promoción de Encrucijada, uh-huh. Y me quedo un tiempo a hacer canciones, a componer, me quedé bastante tiempo en Buenos Aires a actuar, porque, digamos, nunca dejé la música, ¿no? Uh-huh. Y entonces es cuando se comienza a perfilar directa o indirectamente lo que es Rosas de Metal. Claro, nunca supe si Rosas de Metal llegó a editarse en la Argentina, no lo vi, por lo menos. Se editó con Polygram Interdisc. Ajá. Y bueno, yo es que viajo también a Buenos Aires, porque este disco, Rosas de Metal, lo grabé con Juan Sevilla, que fue un encuentro después de hacía mucho tiempo que no nos veíamos, porque con Juan somos amigos de muchísimos años. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer canciones que quedaron grabadas de esta manera. Se editan en Argentina, yo vuelvo a Buenos Aires. Ajá. Para presentarlo en el Teatro Ateneo de Buenos Aires. Vuelvo a ver a mis amigos de la infancia, prácticamente Nexus, que tocan con nosotros, uh-huh. Compartimos escenario, y pues así se presenta Rosas de Metal, que fue editado por Polygram Interdisc, y luego yo regreso a España. También en ese año aprovecho, porque se reeditaba Púrpura 1, uh-huh. con el sello Universal, y entonces estaba haciendo promoción un poco para todo, ¿no? Entiendo. Y luego de Rosas de Metal... Me estás contando, entonces, todo, me estás llenando el hueco que tenía de los años en que no estuve en contacto con tu carrera. Claro, es que como dijimos que íbamos a conversar, ajá. Pues como amigos, ¿no? Que se encuentran en este espacio sin tiempo, pues es algo así como muy natural, ¿no? Todo lo que te estoy contando. Entonces, pues, regreso a Madrid y ya nos ponemos en firme a trabajar lo que es Onlírica. ¿Qué luego, pudiste, ¿qué pudiste apreciar de diferente entre los dos mundos? Porque el tema es el siguiente, en Argentina con España solemos tener momentos de contacto muy cercano y momentos de desprendimiento inexplicable. Entonces, sí, yo creo. Yo quiero que vos que viviste allá y viviste acá, me cuentes un poco cuál es la diferencia entre los dos públicos que notás más especialmente. Pero te referís al público. Sí, al público en particular, porque vos conociste el público acá con mucha efervescencia cuando el heavy metal cobró nombre, y también lo conociste allá con Santa, con tus proyectos solistas. ¿Qué podés decir de diferente del público argentino y del español? Bueno, el público argentino te abraza de cerca. Es muy, muy demostrativo. Se sabe a nivel internacional que el público argentino es el mejor del mundo. Así lo dicen los grandes de la historia del rock que han actuado allí, y nosotros lo sabemos muy bien. Con respecto a mí, humildemente lo digo, también es que te abrazan de cerca, y aquí en España te miran y luego te abrazan de cerca. Ajá. Es decir, la demostración afectiva prácticamente es la misma, pero la forma de acercarse es diferente, pero el cariño es el mismo, porque la amistad que nosotros hacemos aquí es muy, como muy sólida también. Y en Argentina las amistades que hacemos allí son para toda la vida, ¿no? Y también sólidas, pero en el nivel de demostración, el público argentino es el más visceral, el más espontáneo, el más desprejuiciado. Ajá. En Europa, digamos, el individualismo, la cultura, hace que la gente sea un poco más discreta, retraída, ¿no? Y los afectos se perciben desde una distancia un poco más larga, pero que existen. Y entonces es una manera diferente de demostrar el amor, pero en la base del amor es igual. Está bien. Te quiero preguntar, yendo al trabajo de Onlírica, específicamente de Reloj de Arena, ¿es posible que sea el trabajo más progresivo que hayas hecho? Sí, es el trabajo más progresivo, más revolucionario, digamos, ¿no? Que ha sido el trabajo de desafío a nivel de instrumento vocal en todos los sentidos, porque hemos incursionado en distintos estilos a la vez. Y bueno, fuimos intentando hacer una entidad lírica y queríamos hacer algo muy personal con Juan también, ¿no? Que te manda, por supuesto, muchos recuerdos. Siempre te recordamos, César, porque nos te estás apoyando y ahora mismo en este momento te damos las gracias de corazón. Mandale un saludo a Juan y a los músicos de la banda, que por supuesto sí, son plenamente retribuidos. Sí, sí, sí, muchas gracias. Enviaremos saludos pronto, ¿vale? Prontamente. Y bueno, entonces el desafío siempre está, entonces incursionamos y bueno, un tema que es de Juan, que se llama Pasajero de la Noche, cuyo vídeo ha sido realizado por Pedro Moreira, que vive en Buenos Aires, que es un realizador increíble, un artista impresionante, ha hecho el vídeo Pasajero de la Noche. Sí, muy original, por cierto. Sí, Pedro Moreira es muy original. Tiene su Facebook, para que entren en su Facebook y verás las obras maestras que realiza. Nosotros lo queremos mucho, nos hicimos muy amigos. Y Juan me dice, bueno, Pasajero de la Noche, hice una readaptación vocal y le digo a Juan, bueno, ¿qué te parece si aquí agregamos algo lírico, un fragmento, un área antigua que yo puedo hacer? Y dice, adelante, Leo, venga, vamos todavía. Y así quedó Pasajero de la Noche, que un poco resume lo que es el disco en general, ¿no? Aunque también despierta bastante inquietud por otros temas como Reloj de Arena o Voces Místicas, Página en Blanco, que es el tema más acústico que tenemos. Y es, digamos, es un disco muy ecléptico donde se reúnen como varios estilos a la vez, de las cosas que a nosotros realmente nos gustaban. Ajá. Porque grabamos cantidad de temas, ¿no?, con Juan, hicimos muchas pruebas. Y así fuimos eligiendo los sonidos. Pero siempre Juan me despertaba como sorpresa, me llamaba, decía, vení, Leo, el estudio que tengo aquí, a ver qué te parece. Y así quedó Somi, un tema que, bueno, al final del tema hay un bandoneón, por ejemplo. Ajá, sí. Donde están las culturas, están como integradas dentro del rock, ¿no? Dentro del metal, por así decirlo. Totalmente. Siempre tuvieron problemas los críticos y la prensa para encuadrar tu voz en algún tipo de casilla y nunca lo lograron, me parece. O sea, ¿por qué crees que es así? No. A ver, no es muy sé. Difícil decir, mira, Leonor Marchesi es una cantante de hard rock, pero mira, la verdad que no, porque en definitiva también tiene esto y tiene esto otro. ¿Por qué pensás que es tan complicado? O sea, ¿será porque soy muy complicada? No, la pregunta mía va si en realidad vos buscaste siempre romper los moldes de tu voz o simplemente es algo sí. que se dio. No, realmente, digamos, tenía una voz que se fue desarrollando con un estudio previo también, y así por medio de estudio descubro que la voz, como te comentaba hace un ratito, es ilimitada, o sea, no tiene límites, y es cuestión de explorarla por dentro para llevarla a cabo hacia el exterior. Uh-huh. Actualmente soy profesora de canto, y bueno, a mis alumnos les enseño esto, ¿no? Explorar y no temer a la hora de, digamos, buscar un sonido, ¿no? Que exprese un sentimiento. Así, a través de un grito, a través de una semirrisa muy teatral, ¿no? Para expresarlo en su globalidad, porque la voz es el ser humano en sí, ¿no? Totalmente. Te das cuenta cómo está una persona por su voz, y la voz de la persona es su ser en general, ¿no? Entonces uh-huh. comencé a investigar esos terrenos, esos territorios inexplorados por mí. Me encuentro con varios colores, ¿no? Desde brillante a muy oscuro, a muy gris, ¿no? Entonces todo trato esto que de estás expresarlo de esa manera. Todo esto que estás describiendo, a ver, me enteré por ahí que estás en el tema de la musicoterapia también. Porque me suena como muy explicativo de ese tipo de disciplina. Claro, exacto. La musicoterapia también ayuda a despertar el inconsciente que está dormido. A través de la música nosotros evocamos sensaciones, recordamos a las personas queridas, recordamos momentos que no son gratos. La música es la vida en plenitud, ¿no? Uh-huh. Y entonces la parte rítmica de la música despierta todas estas también sensaciones. Hay ritmos que no decaen, que no llevan a tierra. Es cuando no se libera una tensión y eso provoca un estado de hipnosis, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa con la voz en realidad? Digamos, la voz explora todas esas sensaciones y es un instrumento más dentro de la banda, ¿no? Que dice palabras, además, que son meditadas y elegidas a conciencia, pero con mucho sentimiento. Entonces hay un montón de componentes que hacen que en realidad la voz pueda expresarse de varias maneras, ¿no? A la vez. Y yo lo he hecho, y como siempre sigo vanguardista y me meto en lío. Y no tengo miedo de equivocarme, no tengo miedo. Eso lo aprendí hace poco, ¿no? Porque uno nunca termina de aprender. Estamos siempre no, en un proceso de aprendizaje eterno. Porque nos damos cuenta que no somos nada y no somos todo para alguien, y eso es suficiente para seguir viviendo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, que la voz es tu ser, y que a todos los cantantes es eso, explotar la voz, explorarla y expandirla hacia el exterior sin miedo. Fantástico. Leonor, estoy obligado a cerrar aquí la entrevista por el tiempo, pero me quedaría charlando horas. Te voy a pedir permiso para poner un tema, porque tenía muchas ganas de poner algo de Púrpura y tengo ganas de poner este Luz de Mediodía para cerrar la nota del día de hoy, que fue uno de esos temas que uno siempre guarda en la memoria y tararea de aquellas épocas maravillosas, si a vos te parece. Sí, me encanta, me encantará. Bueno, estamos en contacto, no habíamos hablado nunca con Leonor, nos habíamos comunicado por Facebook, yo siempre quería hacer esta entrevista, pero cuando el programa va en vivo los domingos a la noche me es imposible, así que dije, bueno, ahora que lo estamos grabando de tarde, en España es un horario más o menos decente para una señora y para un señor, entonces podemos hacerlo de esta manera. Muchas gracias, Leonor, por esta nota. Bueno, la agradecida soy yo, César. Te envío desde aquí un abrazo desde el corazón de la tierra, ¿vale? Que los pueblos unidos serán vencidos. Que dedico esta canción a todos los compañeros que han estado conmigo sobre el escenario compartiendo aventuras desde los inicios hasta el día de hoy, que no he parado en relación con la música, que sigo siendo una dama del rock de los 80 hasta el 2013 y que la esencia es la misma. Y te agradezco mucho y te felicito por tu programa. También a ti te mando un cariño enorme para todos los de producción de Tiempos Violentos, el 95.9 de la Rock and Pop, que lo vamos a escuchar el domingo, esta tarde. Uh-huh. Y pues muy agradecida y un beso fuerte para todos los que nos están escuchando en este momento en Argentina, que esperamos ir pronto con Onlírica a presentar el disco. Un gran beso, Leonor. Suena Luz de Mediodía. Iluminando tu cama y el... la más maravillosa música, que para mí es el clamor del pueblo metalero.